Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí en el estudio Víctor Basterra, continuando y llegando hacia el fin de semana, uno más de los tantos semanarios que suceden aquí en el Víctor Basterra. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Puede hablar? Sí, sí. Porque creo que está con algunos problemas bucales. Sí, sí, pero por suerte tomé un misil norcoreano directo a una de las encías y me ha provisoriamente curado. Lo bueno de estar afuera del sistema es que cuando uno quiere recibir esas medicinas duras que capaz para otras personas son diarias, se la puede pegar en la pera, ¿no? Sí, sí, sí. Dormís como un angelito capaz cuando otros toman eso y es como si se tomaran un caramelo subo. No se habrá dormido en clase, ¿no? No, no, no, en clase no, no. Los chicos de segundo y de primer grado no dejan que te duermas. Así que no hay chance. Hacemos un saludo a nuestra operadora y compañera Natacha Bianchi. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Mire, le voy a hacer una recomendación en vivo. Germinal Cocina Vegana. Ahí le mandé los datos, ahora le voy a compartir la página. Es una buena opción para quienes quieren incurrir en la cocina vegana. Es una compañera que cocina, que hace unas muy buenas hamburguesas veganas y otros platos, y arma combos mensuales y de temporada que va vendiendo, así que pueden investigarla en Facebook. Usted que estaba buscando una opción vegana, sí, a esa fiesta cárnica que va a realizar mañana, bueno, ahí tiene una que, bueno, tal vez ya estamos sobre la hora, pero para la próxima ya puede ir optando por la opción vegana. Me parece bien. Feliz cumpleaños, le digo. Muchas gracias. Cumpleaños esta semana, Ferreira. ¿El día martes? El día martes, sí. 36. 36 años ya. No es nada. El día martes que hubo un paro migrante. Justo. Sí, el segundo paro mirante, podemos estar hablando algo de eso, en el marco de la nueva aplicación que quiere lanzar el gobierno de la ciudad para denunciar a las... La ciudad de los puertos, de la recepción de la inmigrancia europea, exactamente, latinoamericana, bueno, tiene un paro migrante, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar repasando este tema y otros que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires en la semana, también de cara al fin de semana, y algunos eventos que están sucediendo en el transcurso de este programa. Les recordamos que pueden escucharnos a través de la M690, por el aire ahí con la espica del nono, y si no, pueden escucharnos a través de la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, y para los más tecnológicos, ya quien no, ¿no? Pareciera que todo el mundo tiene un teléfono en esta ciudad, por lo menos pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia, ahí en el Play Store de Google, y bueno, pueden escucharnos desde cualquier teléfono. Si Nati me da el ok, no me da el ok Nati, entonces vamos a seguir aquí contándoles, ¿no? En este momento se está entregando una mención en la legislatura porteña, en el área de cultura de la legislatura porteña, a el documental, película, Ni un pibe menos, del compañero Manco, es el apellido del Tano, como le dicen los compañeros de La Garganta, un compañero más de La Garganta, que le tocó venir a cubrir, a interesarse en los procesos que estaba viendo en las asambleas populares, el de los barrios de aquí de la Ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina, y en ese proceso le tocó toparse con la realidad más cruda que hay en las barriadas, que es con la represión del Estado, con la violencia de las diferentes fuerzas de inseguridad, y bueno, con lo que fue el asesinato de Kevin Molina. Hoy estábamos repasando con Rodri en la reunión de preproducción, se están cumpliendo 5 años del asesinato, fue un 7 de septiembre, por eso se eligió el día de hoy para hacer esta mención en la legislatura porteña, porque particularmente el documental Ni un pibe menos aborda diferentes casos que han trazado los últimos años de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano también, pero que buscan poner la voz de los sectores menos pudientes, de las barriadas, de los sectores más populares, donde cuentan, bueno, cómo día a día el Estado y las diferentes fuerzas de inseguridad van exterminando a nuestros pibes. Para quienes no recuerdan el caso de Kevin, Kevin y su familia, que aún viven en el barrio Zabaleta, aquí el corredor sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una tarde-noche, que los papás de Kevin dejaron a todos sus hijos en la casa, la prefectura decidió liberar la zona ante enfrentamientos de bandas supuestamente de narcos, ¿no?, que trabajan para la fuerza de inseguridad. Hubo denuncia de los vecinos previo al asesinato de Kevin de que estaba habiendo problemas, la prefectura se borró, hay escuchas que dan nota de lo que allí pasó, que no fue más que una liberación de zona para que se produzca lo que se produjo, y bueno, en el medio de la feroz balacera, una de esas balas de las que habilitó la prefectura naval terminó quitándole la vida a Kevin. Sí, Mati, es un ejemplo muy puntual lo sucedido con Kevin, de las diferentes formas de crímenes de Estado que existen desde hace muchísimo tiempo a lo largo y ancho del país. No solamente hablamos de reclutamiento de pibes, no solamente hablamos de gatillo fácil, no solamente hablamos de vínculos con las redes de trata y con las redes de narcotráfico, aunque en este caso también tiene que ver con eso, sino también de liberación de zonas, de dejar que las bandas narcos arreglen asuntos en los cuales las fuerzas de inseguridad están metidos, porque son los que reventean, son los que permiten que esto suceda. Producto de este enfrentamiento entre bandas narcos, muere Kevin, un chico muy pequeño, ¿sí?, ahí en la Zabaleta. Esto es algo, el vínculo de las policías, las diferentes policías con el narcotráfico, es algo que es imposible de negar. Una de las cuestiones que hablábamos con Vane, con nuestra compañera Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, cuando vimos el último documental que salió Antón Pirulero, cuando observábamos los diferentes representantes de, entre comillas, la justicia, más que la justicia, el Poder Judicial, absolutamente todos y todas no desde nuestra perspectiva y desde nuestro posicionamiento ideológico, que es claro con respecto al rol de la policía, sino fundamentalmente desde su perspectiva, que es hay algunas manzanas podridas, pero ninguno negaba el vínculo de la policía con el delito. Bueno, eso es algo que, ya que lo diga un juez o una jueza y que diga de varias personas, más allá de que no nos conforma, porque no es lo que pensamos nosotros, marca claramente que hay una connivencia que es ya imposible de negar y que en el caso de lo que sucedió en Zabaleta hace ya 5 años se llevó la vida de un pibe, de Kevin, y bueno, por supuesto en un caso que todavía no está del todo esclarecido y cuyos responsables, no solamente policiales sino políticos, no están donde deberían estar. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, Campeonato Federal del Asado, Ciudad Emergente, La Noche de los Jardines, Carrera Ciudad Verde, Día del Inmigrante, BA celebra Portugal, Uruguay, Brasil, Francia y Chile. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Ya estamos, sí, está la lucecita. Me quedé un segundito con dos noticias. Una que me sorprende, que es la victoria parcial. Capaz que lo mufamos, ¿no? La victoria parcial en el Abierto de Estados Unidos del Potro contra Nadal, 2-0. Y bueno, la muerte de Julio Blanc. Perdón, chicos, pero sí. ¿A quién soborno carajo le importa eso, chicos? A nadie, por eso lo decimos acá. Alguien tiene que decirlo, somos la voz. Información que a nadie le interesa. Somos la voz de los que no tienen voz. A nadie le interesa. La familia del Potro nos está escuchando, le mandamos saludos. Seguí con la noticia del muerto que va a ser más morbo, vende más, así que dale. Bien, Julio Blanc murió a los 64 años. Macri dijo, fue una gran periodista y tuvo una relación sincera, lo que lo termina de sepultar, ¿no? Todo lo que ya pensábamos con Blanc, de Blanc. El de Clarín, exactamente. El periodista de Clarín. La crisis causó nuevas muertes. Perdón, ¿no? Pero ¿no estuvo hace muy poco en canales dando, estando como medio columnista, así en Animales Sueltos? Sí, no, en Animales Sueltos. No, en otro, El año pasado tuvo... Ay, en TN. Tuvo una leve aparición el año pasado, fin de año, ahora que Rodri me decía, no recordaba, que él estuvo un tiempo sin aparecer, apareció, se supo de su enfermedad, y desde el verano no se le vio más en los medios, no recuerdo. No, la última columna que escribió en Clarín fue el 28 de julio. Claro. Pero no estaba apareciendo en televisión. Bueno, recordemos que justicia. Exactamente. Julio Blanc fue uno de los pocos periodistas de Clarín que aparece declarando, periodistas, digamos, de la cúpula de Clarín, que aparece declarando, dando testimonio en la crisis que causó nuevas muertes, diciendo cosas, diciendo barbaridades, entre otras. No sé si esta tapa dice la verdad, pero era la tapa que tenía que sacar Clarín. Palabras más, palabras menos, ese día luego de la muerte de Costequi Santillán. Pero bueno, no para hablar de Blanc, sino para hablar de otras cosas. Estamos en comunicación con un amigo de la casa, casi, Nicolás Carral. ¿Cómo andas, Nicolás? De Radio Presente. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. Me mata que el casi, ese amigo de la casa, casi. ¿Y por qué no es mi casa? Casi. Porque no es mi casa. Bueno, está bien, pero soy amigo de la casa. Pero Fer y Euge te quieren mucho. Está muy bien. Bueno, no sé si para darte de comer, porque las cosas están muy caras, ¿viste? Pero te quieren mucho. Un vaso de agua, alguna de esas cosas. Sí, esas cosas no se niegan nunca, nunca. Bueno, a Julio Blanc se lo hubiésemos negado, claramente. Pero claramente. Me gusta que sepas mucho de Julio Blanc. Que sepas cuál fue la última columna. Es que era mi ídolo, en realidad. Un año se egresó. Todas esas cosas que solamente vos podés saber. No, lo sé porque lo dice Clarín ahora en vivo, si no lo sabía. Pero bueno, yo miraba la crisis causó nuevas muertes, nada más el momento donde aparecía Julio Blanc. Después la apagaba. No me interesaba el resto. Esa película es para dar cátedra de periodismo en muchas academias. Sí, por supuesto. Lástima que muchas academias no lo hacen. Pero, no. porque hacen exactamente eso. Bueno, Nico, pero para hablar de periodismo y por una actividad que ustedes van a estar realizando mañana, es que estamos charlando hoy. ¿Qué va a pasar en el Olimpo mañana por la tarde-noche allí en el ex centro clandestino ubicado en Floresta? En plena Radio Presente mañana tenemos el festejo de unos amigos de Radio Presente que cumplen 50 programas. Hablamos del programa radial El Gremio Ataca, en el cual son docentes los conductores y comenzaron a hacer ese programa debido a la frase de Esteban Bullrich que decía uno saca 12 medidas, el gremio ataca una. Bueno, el gremio ataca, que nace a partir de esa frase, que es un programa netamente periodístico, cumple 50 programas al aire y bueno, lo festeja con todo el equipo de la radio, con una actividad al aire libre en la puerta de la radio. Al aire libre decimos porque la radio está emplazada en medio de este espacio para la memoria, que hoy gran parte de ese espacio es un parque, ¿no? Un parque gigante que lleva el nombre de 30.000 compañeros. Bueno, en medio de ese parque vamos a sacar los parlantes afuera y vamos a hacer un gran festejo de estos 50 programas con... Va a tener una mesa en la cual la Retaguardia está invitada y obviamente todos sus integrantes y colegas están invitados a poder acercarse, porque vamos a hablar sobre periodismo y sobre lo que significa este bloqueo mediático al cual muchos ya hablan y ponen palabras, pero que sin embargo va a ser una de las preguntas que va a ser tópico en el día de mañana. ¿Qué pasa con ese bloqueo? ¿Existe a partir del 2015 de la asunción de Macri o existió toda la vida? Las noticias, hay noticias de primera y hay noticias de segunda. ¿Cómo es el tema? Bueno, ese es uno de los tópicos que se va a estar charlando mañana, una actividad que nos da gusto realizar y que nos da gusto también poder charlar con otros medios, porque me parece que es ahí es donde nos encontramos y también nos vamos repreguntando a medida que vamos charlando en voz alta. ¿Y qué otro, además de la Retaguardia, además de Radio Presente, qué otros medios alternativos están invitados? Bueno, se ha sumado a esta mesa la Pacu Urondo, la agencia Pacu Urondo, y se ha sumado también la revista Cítrica. Entre estos cuatro medios vamos a charlar sobre distintos pareceres, porque tenemos radio, gráfica, tenemos también una agencia de noticias como la Pacu Urondo. La Cítrica ha participado muchas veces en el tema audiovisual. Nos parecía importante poder, a través de esos distintos puntos, poder charlar cuál es el rol de esos comunicadores y comunicadoras y por qué nos criminalizan tanto, porque eso es un tema que no sale en ningún lado. Los comunicadores y comunicadoras populares estamos criminalizados, somos parte de los... podemos ser arrestados, podemos ser... vapuleado, nos pueden acusar de no tener información y sin embargo somos los que estamos al lado del pueblo comunicando lo que pasa en nuestros barrios, lo que pasa en nuestros lugares. Me imagino que desde la por algo invitamos a la retaguardia está siempre ahí, por algo están ustedes también, ustedes están ahí presentes siempre y me parece que es un debate interesante, ¿no? Poder charlar sobre lo que pasa, no solo en nuestros medios para adentro, desde, por ejemplo, cómo irrumpe el feminismo, que claramente no es algo de ahora, es algo que viene calando hondo y que creo que somos los primeros en los medios comunitarios alternativos populares en intentar meternos de lleno en eso y que nos cuesta muchísimo porque no estamos... por fuera de lo que es la sociedad, una sociedad totalmente machista y patriarcal, pero que sin embargo somos los medios que las compañeras toman cargos grandes, son los medios que en los cuales las compañeras y las compañeres se suman a hacer esa revolución en el aire o en el papel o en plena imagen. ¿Qué haces? Nico Mati te saluda. Gracias, Mati, ¿cómo andas? Bien, y nada, en todas estas cuestiones que planteaba, ¿no? Pensaba si lo que conocemos como comunicación tradicional, hegemónica, hoy es una empresa más y un estadio más de control del capitalismo. Me parece que esto que nombrabas, dando el ejemplo claro con el feminismo y demás, en cualquier medio tradicional hegemónico se puede ver en los números y en los salarios todas estas estructuras patriarcales que se mantienen a todo nivel en la sociedad. Y por otro lado pensaba, desde los medios comunitarios, populares, alternativos, como querramos llamarlos, pero los que hacemos esta comunicación cercana a la noticia, a nuestros barrios, a nuestros lugares de pertenencia, o poniendo el micrófono en donde la noticia sucede, creo que somos los que estamos sosteniendo, si existe o si se puede dar por hecho que hay una ética periodística o una forma de comunicar, porque me parece que todo lo otro que sucede en los medios hegemónicos tradicionales hace rato que dejó de ser comunicación. Es un aparato propagandístico que lo único que hace es difundir y transversar las realidades. Bueno, con respecto a lo que podemos llegar a hablar sobre eso, desde las academias todavía se sigue hablando de objetividad. Y me parece que los que venimos de esas academias, o los que por lo menos tratamos de acercarnos al periodismo o a la radio o a la gráfica desde ahí, después nos vamos haciendo repreguntas. Al inicio en el cual uno se mete en eso, si hoy un pibe o una piba ingresa a una academia a estudiar periodismo, se encuentra con todavía hablando de objetividad. Y ese pibe, esa piba... se va a su casa pensando en que existe la objetividad en los medios. Otra cosa, Nico, digo, esto hablo de 20 años cuando yo empecé a estudiar, más de 20 años cuando empecé a estudiar comunicación, digo, ya en ese momento se decía, y hoy debe estar totalmente blanqueado y normalizado, utilizar el término de que la información es mercancía, que debe ser vendida como cualquier otro producto. Yo ya estoy hablando entrado... El 2000-2001 eran discusiones que ya teníamos con algunos profesores en los diferentes lugares donde fui estudiando y ya se sostenía en ese momento esa visión mercantilista por la información que, bueno, hoy me sigue pareciendo nefasta y creo que, bueno, es una de las batallas que está dando el capitalismo y sosteniendo todavía. Es que sigue siendo uno de los poderes más fuertes que tiene, porque a través de esas empresas se baja un montón de línea. Bueno, una de las frases... de donde yo estudié con un docente de radio, que lo que nos comentó y nos dijo, refiriéndose a la objetividad, contaba de Robert Bart, en uno de sus textos, cuenta el primer acercamiento a un diario, y en él cuenta que le piden que pasan distintos aspirantes a un puesto, y le piden que hable de Dios, y bueno, cuando le llega a él, él le pregunta al gerente de ese medio, bueno, a favor o en contra, de si hay que hablar o no de esta de este personaje, ¿no? Si hay que hablar a favor o en contra de Dios. Bueno, esa pregunta, hablamos de arte y hablamos de muchísimos años atrás, el periodismo sí siempre tuvo una postura desde ese lado. Ahora, tuvimos durante toda esa época distintos paradigmas que fueron cambiando y que fueron, o personajes que empezaron a meter sus fichas en intentar cambiar esas perspectivas. Rodolfo Walsh fue uno de ellos, Robert Hart fue otro, intentando conocer lo que pasaba desde sus crónicas, tratando de reflejar un poco algunas realidades. Y hoy creo que quienes pisamos fuerte en ese cambiar esa visión de los medios, somos los medios comunitarios, alternativos, populares, que lo que tratamos de hacer es que las personas que consumen los medios entiendan que lo que están consumiendo no es objetividad, no es verdad, no es... la realidad absoluta, sino que es opinión bajada de línea que bajan las empresas que son las que hoy por hoy dominan los televisores y las ideas de todo un país y de todo el mundo. Es interesante, Nico, esto que planteas, porque a veces, incluso desde ciertos sectores, no tanto desde sectores que hacemos periodismo alternativo, sino desde los consumidores de periodismo en general, se confunde la mirada de ciertos medios, como por ejemplo puede ser Página 12, con una mirada alternativa, cuando en realidad, digo, recuerdo en este momento una denuncia de Darío Aranda de hace una semana con respecto a una censura que se le hizo a una nota sobre la contaminación de Vaca Muerta. Digo, cómo sobre ciertos temas... el periodismo tradicional se abroquela y la única alternativa que tenemos la mayoría de las veces es como consumidores de medios recurrir al periodismo no tradicional. Creo yo que hay una posibilidad y cuando se habla de alternatividad y hay muchos medios que de los cuales formamos parte, y que a veces nos decimos alternativos y a veces nos disgustamos con ese término, no nos gusta tanto, a veces nos gusta más, porque cuando hablamos de alternativa, hablamos de una alternativa a lo tradicional, a lo hegemónico, que es lo que nos consume todos los días. Bueno, cuando un medio que forma parte de esa estructura tradicional empieza a tomar los temas que tomamos nosotros, nosotros nos seguimos preguntando por qué, qué es lo que pasa acá. Y a veces, y ahí ya hay una victoria de parte de me parece que del el pueblo en poder llevar temas hacia los medios tradicionales. Ahora, no hay que comerse el verso de que esos medios ya son parte del pueblo, siguen manejados por empresas, siguen teniendo patrones y siguen teniendo trabajadores y trabajadoras que como le pasa a Darío, que nosotros lo leemos muy seguido y que cuando estaba en Página 12 y leíamos muy seguido sus notas, después nos enterábamos de que muchas veces no le pagaban o le pagaban muy poco, y la verdad que a nosotros que nos gustaba leerlo en esos lugares, también nos gustaba leerlo en los medios alternativos y populares, que de los cuales también escribía, y escribía muchísimas más cosas de las que en esos lugares no escribía. Creo que hay esto que un poco les decía antes, hay una postura que hay que empezar a difundirla cada vez más y a pregonarla, de que la verdadera objetividad, si se quiere decir, por ponerle un nombre, ¿no? Por volver a usar ese término y llevarlo, tiene que ver con que existen subjetividades y que las tomamos y que las llevamos adelante. Y que esas subjetividades nosotros las ponemos al servicio de las personas que leen, que escuchan y que ven, en conocer las cosas por la palabra de sus protagonistas, por las palabras de lo que pasa y lo que vemos, y aclarando qué es lo que vemos. Y en cambio, del otro lado, se sigue diciendo que esta es absolutamente la verdad, y como dice Rodolfo Walsh, la verdad se milita, nuestras subjetividades las militamos, claramente. Nicolás, entonces, ¿qué va a pasar mañana a las 7:00 de la tarde allí en el Olimpo? Bueno, un pedacito de esto que charlamos va a estar, y otros tantos pedacitos. Hablaremos de feminismo y comunicación, hablaremos de realidades de los medios de comunicación populares comunitarios, hablaremos también de si existe un bloqueo mediático por parte de un gobierno con los medios tradicionales y cuáles son esos roles de los comunicadores y comunicadoras en el día de hoy, en donde en Radio Presente, transmitido por radio desde las 6 de la tarde, pero en mesa y con parlantes y mate, en Ramón Falcón 4250, en el barrio de Floresta, 6 de la tarde, con los 50 programas del Gremio Ataca y obviamente con un montón de otras cosas más, música en vivo, y bueno, creo que lo más tentador ahí son los mates. Bueno, los mates acompañan perfectamente un debate necesario, ¿no? Y obviamente recordaremos a Julio en su esplendor. Exactamente, sí. Recordando que hace 40 años más o menos que está en Clarín y que es hace 40 años, él forma parte de esas verdades que nos quieren vender desde uno de los medios más grandes de nuestra Argentina. Está bien, él vive de su trabajo, Nico, o vivía. Él vive de su trabajo, claramente. Cuando recordemos esos titulares, nos recordaremos y diríamos Julito. Y cuando veamos escuela en esos medios, gente que sigue titulando cosas como él titulaba, seguiremos recordando por qué nos paramos de la vereda de enfrente. Abrazo, Nico. Hasta mañana. Abrazo gigante. Bien, era Nicolás Carral de Radio Presente a propósito de una actividad que va a haber mañana sobre medios alternativos en el Olimpo, allí, Ramón Falcón, esa calle que en algún momento cambiará de nombre, y Olivera. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Bien, seguimos en la última parte de Hora Libre de hoy. Luego voy a hablar con Nicolás. Pasaron algunas cuestiones la semana alrededor de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Para charlar sobre estas cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Karina, la Secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS. ¿Cómo andás, Cari? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, todo bien. Bien, bueno, algunas cuestiones, una de ellas es el plan de lucha que está pensado para iniciarse la semana que viene. Y bueno, en el marco de ese plan de lucha, hoy aparecieron declaraciones de la ministra Acuña, abordada por algunos compañeros y compañeras en un colegio de la ciudad, y también una carta en el día de ayer tratando de frenar el paro. ¿Cómo se lee en este contexto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuál fue la oferta que finalmente terminó ejecutando la Ciudad de Buenos Aires? Sí, bien, bien. En primer lugar, las declaraciones y el comunicado que salió en los últimos días realmente son nada, provocación. Digo, es el mismo tipo de respuesta que se viene dando también a nivel nacional a los compañeros y compañeras universitarios, ante la lucha que emprendemos los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, por la educación pública, por aumento salarial, por recomposición salarial en realidad, la respuesta del gobierno viene siendo esa, casi en una cuestión caprichosa e infantil de hacerse de los ofendidos, como si una medida de lucha fuera tuviera que ser respondida de esa manera. Bueno, entonces, como no quieren negociar, no los vamos a convocar. De hecho, levantó la mesa salarial que había para el día de ayer porque habíamos anunciado el paro del 12 y el 13. Lo que nosotros y nosotras decimos es, bueno, si realmente no querés que haya paro, convocanos a una mesa salarial, que es lo que estamos exigiendo, y el paro, si vemos que hay una respuesta favorable, no se haría. A ver, digo, lo vamos a hacer porque sabemos que no va a haber ninguna respuesta de fondo a nuestros reclamos, porque no la viene habiendo y porque no hay una voluntad de que así sea, pero bueno, si tuvieran intención de frenar una medida o de llegar a un acuerdo, nos hubieran llamado a mesa salarial. La verdad que el nuevo monto nos deja aún por debajo de la canasta básica de julio, todavía no están los datos de la de agosto, estaríamos cobrando 17.500 pesos y la canasta de agosto estuvo en más de 20.000 pesos, la de julio, perdón. Por lo tanto, siguen hablándonos de un salario por debajo de la línea de pobreza. Y además de eso, incluye sumas fijas que no son para toda la escala salarial. Cuando es una suma fija para todo un arco de docentes, eso implica que se sigue achatando la escala salarial, que quiere decir que cuantos más años tenemos de antigüedad, en vez de ir sumando el salario, que es la única manera que tenemos las y los docentes de ir a lo largo de nuestra carrera obteniendo un mejor salario, es esa, es con la antigüedad. Bueno, eso no se cumple, así que eso es también algo que nosotros estamos reclamando. Karina, además del reclamo salarial que ya viene desde el principio de año, hay otras cosas que se están planteando. Luego de lo sucedido en Moreno hace poco tiempo atrás, con la muerte de estos dos trabajadores, este trabajador y esta trabajadora de la educación, pasaron algunas cosas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una hace muy poco, hace un par de días, un principio de incendio en un colegio en Caballito. Y también nos hemos enterado esta semana que en el marco del comienzo del plan del comedor de verano, se descubrieron en muchos colegios que se cambió la carne del pastel de papas por lentejas, que claramente es más barato. Lo que laburamos en colegios, sabemos lo que esperan los pibes y las pibas. El pastel de papas es un plato muy esperado y muy comido por los chicos y las chicas. Bueno, ¿qué lectura hacen en este contexto? Sí, bueno, a ver, a lo largo de todo el año y de los últimos años, la comida en los comedores se viene recortando, en los comedores de las escuelas. Realmente cada vez más pibes y pibas recurren al comedor de la escuela como a veces como única comida del día, y la verdad que meterse a recortar en eso es criminal, porque por un lado están dejando sin laburo a sus papás, a sus mamás, recortando los salarios, y además el comedor, que no debiera ser donde coman los chicos y las chicas, sino que deberían poder comer en su casa, porque debería haber un ingreso que así se los permita, pero bueno, entre eso lo que hacen es recortar. Ya habían quitado el PAN y habían ido achicando las viandas y las raciones de comedor, y esto realmente es indignante, hay mucha bronca. Realmente este tipo de medidas lo que hacen es darnos más fuerza para salir a pelear, porque se están metiendo con la comida de pibes y pibas. Y la verdad, bueno, nosotros vamos a hacer una olla popular en frente al Ministerio de Educación de la Ciudad este miércoles, el primer día de paro. Desde ADEMIS estamos convocando al mediodía. Vamos a hacer una olla y vamos a llevar las lentejas en sinónimo de, como muestra de protesta ante esto. Ya lo hemos hecho en otra época, hace muchos años, en los primeros años de Macri, cuando habían intentado meter la trisoja, que era un guiso realmente que de nutritivo no tenía nada, y habían hecho todo un recorte también en comedores en ese momento. Fuimos en algún momento a escracharlo cuando fue a un almuerzo con Mirtha Legrand, los que tienen algunos años puede que se acuerden. Bueno, vamos a hacer algo similar este miércoles, convocando a las familias, a estudiantes, a manifestarnos. Por un lado, por aumento salarial, porque, bueno, el sentido de la olla también es ese, que no podemos, digo, estamos en una situación muy, muy paupérrima las docentes y las docentes, y por otro lado también denunciar esto. Después, con respecto al incendio, sí, hoy estuvimos, yo estuve justamente acompañando todos estos días a las compañeras y compañeros de la Escuela 4, la situación es muy grave. El Ministerio y de Policía Federal y de Bomberos dicen que el incendio fue intencional, pero nadie se hace cargo de garantizar la seguridad de los compañeros y las compañeras. Las mandaron a dar clases al otro día sucedido, bueno, el primer día se suspendieron las clases, el miércoles decidieron las compañeras no dar clases. Recibieron amenazas de parte de personas, de supervisores, por bajada del ministerio, de descontarles el día, como si fuera un día de paro. Decidieron retomar las clases el jueves y reciben una nueva amenaza muy violenta, diciendo que las iban a quemar a todos dentro de la escuela. Bueno, una situación terrible, muy traumática. Y bueno, esta mañana se hizo un abrazo a la escuela, con familias, acompañamos desde ADEMIS, compañeros, compañeras del Distrito Séptimo, y en fin, ante eso y habiendo salido en los medios, recién ahí, después de 3 días, se hizo presente el director del área primaria. También sin solución, sin respuesta, amenazando otra vez con descontar el día por paro. La verdad que el abandono, la desidia, es una política de Estado desde hace muchos años y últimamente ha recrudecido. Bueno, Karina, entonces, para cerrar, comentanos en qué consiste el plan de lucha de la semana que viene. Y bueno, después también está pensado uno para 2 semanas. Claro. Sí, bueno, es la continuidad de un plan de lucha que venimos llevándose hace tiempo, y sobre todo que retomamos con el nuevo inicio luego del receso de invierno. Vamos a estar 12 y 13 en la calle, parando por 48 horas. El 12 vamos a unificar la jornada de lucha con ATE, y vamos a hacer esta cosa que te comentaba, con una asamblea abierta para afiliados y no afiliados, convocada desde ADEMIS. El miércoles nos sumamos a la marcha convocada por CETERA, es un paro nacional. Y bueno, luego evaluaremos también en esta asamblea del martes cómo seguimos, con qué acciones vamos la semana siguiente. Y sí, 24 y 25 hay paro nacional de CTA y lo vamos a ratificar seguramente en esta asamblea, pero la intención y la decisión es la de participar. Y bueno, también sumamos como muy fuerte el reclamo contra la UNICABA y en defensa de los 29 profesorados que quiere cerrar el gobierno,

Volvemos para encarar el último bloque de Hora Libre. Te recordamos que nos estuviste escuchando por el aire de la M690, también por la web de La Retaguardia o por la aplicación de La Retaguardia en el teléfono. Y nada, bueno, también recordarte que ahora en minutos que ya vamos a estar dando el cierre, continúa aquí el aire de la radio con Fuerza Centrífuga, que ya se están aprontando ahí en la sala de producción, en la sala Cachito Fuchman. ¿Qué le iba a decir yo? Algo le estaba por decir y me olvidé, por eso por no anotar las cosas. Cuando no anoto, se me pierde un poco. Hoy, bueno, le hacemos un saludo a la distancia a otro cumpleañero. Sí, por supuesto. Porque ha sido parte ahí, hecho reemplazos, colaboraciones. Sí, nos está cocinando en este momento. Sí, sí, sí, nuestro gran amigo, hermano, mentor. Sí, espero que nos esté escuchando también, porque nos vamos a dar cuenta, le vamos a preguntar. Que no se haya perdido este momento. Que no se haya perdido por alguna puerta mal abierta, ¿no? Y dejó de escucharnos. Un gran abrazo para una gran persona, un gran compañero, un gran amigo, el pulpo Daniel Magno, que está allí preparando su cumpleaños. Ya vamos para allá, en un ratito terminamos acá, termina la compañera Nati y que vaya calentando allá el horno y enfriando la birra, ¿no? Exactamente, exacto. Al revés, dice. No, y va a ser, puede explotar la lata de birra. No, quería hacer un comentario muy rápido, es sobre una mención que hace el Ministerio, en realidad la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que hace es organizar los que se conoce como los premios Lola Mora, ya son reconocidos hace unos años. Estos premios se tratan sobre, justamente valga la redundancia, de un reconocimiento otorgado por la Dirección General de la Mujer, a quienes en distintos medios de comunicación transmiten una imagen positiva de la mujer que rompa con los estereotipos de género, promueva la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres. Bueno, este reconocimiento se va a estar dando nada más y nada menos que a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este reconocimiento, esta mención especial, se va a estar realizando el día lunes 17 de septiembre a las 18 horas en la Usina del Arte, ahí en el barrio de Barracas, en el Auditorio Agustín Cafarena. Nada, me pareció importante poder mencionar esto. Hemos tenido programas de compañeras, como por ejemplo Nos Quemaron por Brujas, que han sido ganadoras de este premio 2 años consecutivos por su labor feminista radial. Así que, bueno, por ahí podemos conseguir algo antes del lunes 17 de septiembre para ampliar un poco más esta noticia. Bueno, y yo ya me acordé lo que le quería comentar, me apareció porque justo se está iniciando en el día de hoy, una muestra en el Centro Cultural Borges, ahí en Viamonte 525, del 7 al 30 de septiembre, que queríamos ir a verlo aquí con la señorita Bianchi. Está la muestra Ramones y CBGB, del caos a la cultura, por Roberta Bailey, sería la pronunciación, que fue una fotógrafa que durante la década del 70... foteó a los Ramones, foteó a Patti Smith, foteó a un montón de bandas que surgieron ahí, Talking Heads. Y bueno, esa muestra itinerante de esa parte de la cultura vernácula norteamericana y musical va a estar aquí en el Centro Cultural Borges durante el mes de septiembre. Parece más que interesante el material para ir a ver a los cultores del punk y de la fotografía en general. Una buena muestra, una buena propuesta aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue Hora Libre y nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Diga, Bianchi. No la escucho. Los Antiguos mañana, ¿dónde van a estar? En el Conex, a las 14 horas, participando en el Festival del Agua, con los Poseidótica, que hacen este festival cada 2 o 3 meses, tocan ellos, alguna otra banda ahí conocida de Lander, y siempre hay una banda nueva para que vayan a escuchar. Así que apoyemos a la música nacional autogestionada, mañana a las 14 en el Conex, el Festival de Agua.